unos cuantos matrimonios que nos vestimos de hippies. Cierto, nos pintó un amigo que estaba de profesor de dibujo en el instituto. Y pues muy bien. Pero cuando entramos en el baile había calor, empezamos a sudar y venga. Se nos corrió toda la... Estábamos muy bien pintados. Francisca Gómez González, Jesús Villoldo Montero, Francisco Ruy Pérez Sánchez, Conchi García. Y ya para aquí ya no veo más porque ya no se ven caras completas. Pues era una ilusión muy grande los carnavales, porque como normalmente no había muchos bailes durante el año, pues los carnavales llegaban y era estupendo. Con una particularidad, que sabías que llegaba el miércoles de ceniza y ese día ya era, empezaba la cuaresma y ya dejaba de haber bailes. Entonces, pues a explotarlo al máximo, hasta las 6 o las 7 de la mañana bailando y tomando los cafés y los churros y el aguardiente, como Dios. Y luego ya el miércoles de ceniza, pues ya se acababa todo hasta los días en Semana Santa. Toda la vida ha habido carnavales en Peñaranda. Y lo único que cambió fue cuando llegó la guerra, que se quedó sin carnaval. Pero quitaron lo de disfrazarse y taparse la cara. Y eso ya no volvió a taparse ya la cara ya nadie. Pues claro, ya era un problema. La guerra, los problemas, las cosas que había entre unas familias y otras, y pues le pegan una puñal a uno y le dejan nuevo. Y esa fue la historia. Y luego ya pues son unos carnavales más abiertos, más de otra forma, un poco más de sociedad, más baile de sociedad que de esas orgías que se preparaban. Porque había un baile aquí en Peñaranda que se llamaba La Lóndiga. Iba la gente tapada y bueno, aquello era el desmadre. Y claro, pues eso se acabó. Luego ya quedan reducidos a lo que hablamos al principio, del casino y el círculo mercantil. Y punto. Luego hubo un poco de tiempo que aquí donde, enfrente, al lado del bar este que puso el Totus, hay una cochera grande que es de Blázquez. Ahí se hacía un baile popular, y que se ponía así, y daba baile antes de cenar y después de cenar. El tropical se llamaba, baile tropical. Y lo demás, pues era el casino, tenía un poco más de categoría, porque la orquesta que venía, después de comer, había un concierto. Y tocaban cosas clásicas y tal, hasta las 6:30, las 7. Y luego ya, después de cenar, a partir de las 12, empezaba el baile de sociedad. El casino exigía a los socios para ir al baile ir con corbata. No se podía estar en mangas de camisa. A las mujeres las exigían que fueran con medias. Ya, pero como íbamos disfrazados, esto te lo permitían. O sea, el día de carnaval se permitía más. ¿O qué? Sí, sobre todo el que se disfrazaba. De todas maneras, entonces, el ir con corbata a mí no me ha importado nunca. Me gusta llevar el cuello cerrado. Pero que entonces los muchachos, el traje nuevo y la corbata era dominguero. Se solían estrenar los trajes, nos los compraban nuestros padres para el carnaval o luego después, si no, para el jueves del Corpus. Y a la procesión, de punta en blanco. Ah, sí, este es el que estaba en el rincón al lado de la... que han hecho obra allí nueva. Este foto lo hizo un fotógrafo que se llama Sago. Y no es de aquí, de Peñaranda. Vino aquí y se estableció porque tenía la novia que vivía aquí, que era hija de un empleado de Renfe, que tenía una peluquería. Y él vino... que había estado viviendo un tiempo en Galicia. Y luego ya se vino aquí, estuvo de soltero, luego se casaron y aquí sigue, que ahora está muy mal, que no puede ni andar. Era buen fotógrafo, a mí me hizo también el reportaje de la boda. Muy bien.